debe ser su poblado. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Yo, Cristóbal Colón. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo. En nombre de Jesucristo, hijo del único Dios verdadero. Y a un Dios de otro cielo. En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno. Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Octubre 12, día del descubrimiento. Los hijos de los días. Eduardo Galeano.